Algo, digo, está cambiando. Puede ser que mi optimismo por la humanidad se haya convertido en una especie de venda que no me deja ver la realidad, o sea, uno de los pocos que está en lo cierto. Algo está cambiando porque cada vez hay más gente que cree que por acá no es, que algo tiene que ser diferente y que las cosas no pueden seguir siendo de la manera que está establecida. Y va más allá de que todos tengan para comer y la eterna lucha de clases. Tiene que ver con la toma de conciencia de que no hay un único lugar donde debemos llegar. Que ya no existe el lugar a donde la humanidad tiene que llegar. Existe un camino, una dirección, pero no un lugar específico. Como estar de viaje sin ir a ningún lado. Hay mucha gente que se da cuenta que el cuento de la Cenicienta o el vivieron felices por siempre no coincide con la realidad. Lo más difícil es llevarlo a la práctica. ¿Qué tiene de atractivo para la vida no llegar a ningún lado? Y justamente ahí estamos estancados. La idea de llegar a algún lugar específico es una zanahoria desactualizada, aunque suene rara la expresión. Algo está cambiando, pero cambia lento, porque salir de esta rueda que promete que vamos a llegar a algún lado, a algún lugar ideal, es ir un poco a contramano de lo que absorbemos todos los días en dosis gigantescas. ¿Por qué nunca vamos a llegar a ningún lado? ¿O a algún lado en especial? Empecemos por ahí. Lo primero que me viene a la mente es que simplemente, porque no todos buscamos lo mismo. Unos quieren un yate, otros la paz mundial. Estos piensan que el fin justifica los medios y aquellos no. Algunos creen que todos debemos tener lo mismo, otros que solo lo que nos ganemos jugando un juego con reglas puestas por quién sabe quién. Y así. Por eso no vamos a llegar a ningún lado específico. Porque no queremos lo mismo. En esto estamos cambiando. En darnos cuenta que no debemos llegar a ningún lado para transitar. Y por más difícil que sea caminar, cambiar esta idea, debemos saber que es posible. Que las mejoras se dirimen en el terreno de la discusión con otros acerca de los deseos personales. La constante negociación con el entorno. Así nos tenemos en cuenta y tenemos en cuenta al otro, porque pensamos que hoy es el lugar. El lugar no es físico, el lugar es el tiempo, es el momento en que pasan cosas que nos gustan o no. El tiempo es el lugar donde estamos. Sabiendo que el tiempo es el lugar, vamos a hacer algo hoy, aunque eso signifique simplemente pensar en hacer algo. Lo que está cambiando es el acercamiento a la política. Y no me refiero a la afiliación de un partido, sino al hecho de discutir lo inherente a todos, a lo que durante años estuvo vedado por la violencia y luego por esa idea neoliberal de considerar el Estado como privador de libertades, esa idea de que uno no puede hacer lo que quiere mientras el Estado regule nuestras vidas. Hace falta darnos cuenta que no somos tan libres como creemos y ahí vamos a sentir la necesidad de romper con lo que nos incomoda. Pero para esto hay que moverse. Hay que correr algunos muebles del lugar. No digo pegar un volantazo, no hace falta. Con un poquito que nos corremos ya nos damos cuenta que la maquinaria nos necesita más que nosotros a ella. O podemos seguir dejando todo como está, conformes, pensando que si no mejoramos nuestra vida es por vagancia, porque nos da fiaca, porque tendríamos que haber estudiado más o haber hecho un millón de cursos para que nos contrate Magoya y tengamos una vida sin necesidades. Podemos seguir creyendo que todo recae en nuestros hombros y somos el centro del mundo, como si no existiera un entorno que nos obliga a transformarnos constantemente para no caer del sistema. Podemos seguir pensando que elegimos, que está en nuestras manos tomar las riendas de nuestra vida y darle la dirección que queremos sin perder en el camino el derecho a la salud o la vivienda. Podemos creer que elegimos las noticias que queremos recibir, aunque cambiemos de canal y en todos pase lo mismo. Podemos creer que elegimos a nuestros candidatos cuando solo conocemos los que salen en la tele. Tele que muestra a los candidatos que no van a cambiar a los dueños de la tele. Podemos creer que elegimos nuestras carreras a partir de afinidades inexplicables y no porque alguien necesita que millones de personas produzcan lo mismo. Podemos quedarnos quietitos, parados. Así no escuchamos el ruido de las cadenas.

al número 23 después de haber pasado la locura del número 22. Qué locura, el domingo pasado. Locura que quedó plasmada, ¿eh? Ah, El 23 es el cocinero. 23 es el cocinero. Bien, señores, entonces, pameta para bravo, el cocinero. Cocinero. En la quiniela hoy, entonces 23 es mi edad. 23 es tu edad. Habla bien al micrófono, porque lo que pasó el otro día estuve escuchando y se escucha muy bajo porque hablan desde muy lejos en ese micrófono. Hola. Y la gente debe saber qué es lo que están diciendo. ¿Ahora? Es para que parezca que el estudio es muy grande. Es muy grande. Sí, lo es. Bueno, no escucho la cortina, Pulpo, por ejemplo. Ahora, ¿está? ¿El Pulpo está saliendo? Escucha, bien. Listo. Si la gente la escucha, me parece auricular. Bien. Pero a mí es como que me falta un poco. Dame más chango de ahí. Vos querés cachengue. Ahí está. Todavía no te alcanzó. No, yo no puedo. No, quiero el retorno. Me gusta escuchar un poquito cómo está saliendo. ¿Te gusta escucharte? ¿Sos ese tipo? No, no, todo. La música, la cosa, la cuestión esta. Dame un scratching, Pulpo, por favor. No, ¿qué no, aparte, muñeca? La muñeca del Pulpo está impresionante. Las últimas semanas hizo scratching sobre música italiana también. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, hoy vamos a viajar también. El programa del día de hoy, el de la semana pasada fue todo tuvo que ver con la locura por el 22. Una locura. Pero fue una cosa así como que nació espontáneamente. Hoy pensé que un hilo conductor podía traer este programa, podía llevar este programa. ¿A dónde? Y el hilo conductor dije, debe ser el sexo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, está... básicamente me pintó. Ah, ok. Y me parece que hay que hablarlo. ¿Estás necesitado? ¿Estás pidiendo al aire? No lo digo. No es para llenar acá, hacer un anecdotario de cuestiones personales, sino todo lo contrario. Es para sacar del closet, del tabú que tenemos. No me digas que querés salir del closet. No. Lo que va a pasar es lo siguiente, por ejemplo, durante el programa vamos a ir haciendo los respectivos chistes que tengan que ver con sexualidad. O sea, chistes con doble sentido y todo eso, todos los que podamos hacer los hacemos hoy. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la gorda trae y dice, bueno, la película que vamos a pasar hoy, y yo le digo, ¿está buena para ponerla a la noche? Claro. La película. Por supuesto. Y ahí ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí, claro. Hoy durante todo. Entonces, por ejemplo, el cocinero, podemos preguntarle. El cocinero de millones. Podemos hacer referencia a pepino, zucchini, melones. Palo de amasar. Todo eso. Ya él es negro, imagínate, es una referencia. Claro, exacto. Básica. No vamos a contar ninguna experiencia personal, pero sí, en algún momento del programa vamos a hablar de las dificultades que a veces trae el no decir. En no hablar de sexo, justamente. Uh-huh. Y entonces, ahí los muchachos tienen problemas. Se escapan los pibes, por ejemplo. ¿Eh? Es una metáfora. Se la gorda no entendió, me están explicando. Las chicas tienen otros problemas. Por ejemplo, cuando arrancamos. Y pasó hora y media, por ejemplo. Todas, un dato no menor. En la puerta de la radio. Sí, yo me asusté cuando llegué. Bueno, están apostados unos cuantos policías. Y les voy a contar el hecho policial de la semana de acá, de la radio. Acá a la vuelta, agarraron a una persona que, evidentemente. Habla en potencial por las dudas. Sí, bueno, habría robado. Una persona que tenía. Yo en la semana pasada vi el auto con dos agujeros de bala. No soy un peritólogo de balística, pero eran dos agujeros de bala, claramente. Bueno, al tiempo llegó la policía y el otro día estaba todo el operativo acá. Y, bueno, a partir de ese momento se pusieron en la puerta. Tan en la puerta de la radio que el otro día quise salir, por ejemplo, con el auto y le tuve que pedir a un policía que corra su moto porque la había puesto justo enfrente de mi auto. Así que no puede ser. ¿No lo pararon ahí cuando pasó? La bonaerense. No me pararon. No, por suerte no me pararon. Porque no tengo la oblea de la BTV. Tengo que hacer la oblea de la BTV. Sí, tiene que llevarlo. Bueno, la cuestión esta del sexo va a ir recorriendo. Pero no solo podemos hablar nosotros de eso. No solo puede hacer un chiste con doble sentido la gente que está acá sentada de este lado del micrófono. Sino que a través del chat donde dice chat en la página web principal, nos lleva a un homeroom, a un room chat, en donde todos pueden comentar hacia acá, comentar entre ellos. Quedan las grabaciones de las conversaciones pasadas, por ejemplo, la última sí, conversación que quedó, está, ¿viste? Así. Entonces se pueden ir conectando. ¿Pero para qué? No solamente para hacer algún chiste escatológico, que nosotros no podamos censurar, porque eso sale al aire para todo el mundo, digamos, o con todo el que esté conectado en el chat lo va a ver. Por favor, Pero también lo hacemos para que voten y agreguen. Hay una orgía en el chat. Esa es la mecánica de la cuestión de hoy. Alguien que se prendió. Señora de Romero, ya desde Córdoba estará o estará en Buenos Aires, la señora Romero. Hay gente de todo el mundo. Hoy me mandaron noticias de España. Dicen que hace muchísimo calor. Insoportable fue la definición. Pero me dicen que es un lindo día. Quizás estén mandando saludos en algún momento del día de hoy. Mucha gente que se fue el fin de semana largo. Y decía que la gente puede votar. Yo dejé una encuesta en el blog, egocéntrico.blogspot.com. Que uno podía ir votando la semana. Yo mandé el mail medio tarde, pero se puede ir votando hasta dentro de un mes, va a seguir ahí. Hasta ahora viene ganando. La pregunta es, ¿qué te gusta más? ¿Qué concurso te gusta más? Si el Rompe Canciones, que ya ha entregado dos hits, tremendo hits. O el tiro al facho. Y bueno, viene por ahora por un 75% de ventaja Rompe Canciones. Podemos decir que le rompió el culo. Sí, bueno, por ejemplo, hoy podemos decir que Rompe Canciones le rompió el culo. Yo voté. ¿Vos votaste? Sí, yo pero, voté. ¿Y qué votaste? No, no se puede decir. No se puede decir que votaste. Bueno, dice Beto que le debemos la remera. Las remeras me bicicletearon en la semana, me dijeron que iban a estar. Voy a acelerar otra vez y si no, bueno, buscaremos una alternativa. A mí, me parece que el error fue haber sorteado antes de tenerla confeccionada. Es que porque a mí ya en el trabajo la palabra. Me persiguieron un par. ¿En serio? Me dijeron, epa, entregá la remera. Y yo dije, no, todavía lo que pasa es que, bueno, me encerraron en una oficina durante 6 horas por esta cuestión. ¿Y lo golpearon? No me golpearon, pero me ataron con precintos de seguridad. Te veía las manitos marcadas. Me marcaron ahí, me dejaron 6 horitas. Pero bueno, ya van a venir. Las vamos a entregar. Decía que bueno, pueden entonces empezar a dejar. Si hay algo que le gusta de Gorcéntrico es entregar. Bien, sigue con los chistes. Veo que la gorda entendió la consigna perfectamente. Entendió la consigna, bueno. Muy bien, bienvenida. Decía que hoy, como el Rompe Canciones en la semana ganó, vamos a hacer un rompecanciones. Muy bien. Después del éxito rotundo de Con Uganda Libre, Supercalifragilístico Espialidoso. Con Uganda Libre era tremendo. Y el otro gran momento musical que fue Menos Pregunta Dios y Perdona, pero que se vaya a Grondona. Han salido unas grandes letras. La mecánica es la siguiente: como siempre, como cada domingo, como cada vez que hacemos este concurso, usted deja una frase, una palabra, algo que en la semana le fue pasando. Por ejemplo, hoy, que tiene que ver la temática con el sexo, alguna frase sexual, por ejemplo, que quiera que nosotros cantemos. Y al final de este programa va a haber un hitazo que quedará plasmado en algún CD con todos los hitazos que vayan viniendo cada domingo a domingo, y vota si le gusta este, si no, mientras siga ganando este programa, este concurso, va a seguir este, y el que perfecto quiera el facho va a tener que votar al facho. Estamos bien. ¿En qué estábamos? ¿En qué más estábamos? En todo lo que decía, estaba vendiéndome esto. Sí, ya le estaba vendiendo el programa. Bueno, pueden ir dejando la frase entonces. Y decía algo de respecto de la música de la semana pasada, que va a ser siempre la misma música. Vamos a usar siempre la misma música, pero van a ir cambiando las letras. La base es la misma. Sí, y esto es la mecánica, por ejemplo, del artista es absorber lo que en el mundo pasa y a partir de eso interpretar y hacer una canción y contar lo que, ¿no? Vamos a decir que básicamente en líneas generales. En líneas generales. Este concurso es justamente para que el pueblo se convierta en artista. Para que todos los que están ahí en la calle puedan enviar su mensaje y eso quede conformado, o sea, en el saber popular. Al pulpo le encantó tu descripción y viene atención que viene al micrófono. Viene al micrófono y dice: la siguiente va a ser toda la intervención de la noche. Desde ahora, cualquiera. Cualquiera. ¿Esa fue la intervención? No, tenía que ser sexual en todo caso. Está indignado. Muy bien, la gente se va encontrando entonces en el chat, se va encontrando en el Facebook, que es Egocéntrico Web, pueden sumarse. Vamos a estar escuchando música, vamos a estar escuchando al señor Damian, que trajo deportes. Sí. Tengo turno con el dentista, tenemos turno con el dentista. Yo no paso. Sí, sí, hoy porque ya llamé y reconfirmé que el tipo está, va a estar y que te va a atender perfectamente, te va a hacer el conducto que hace falta. Va a trabajar. Nos va a llevar de viaje culinario el negro. Hoy nos vamos a la miércoles. Hoy nos vamos lejos. Nos vamos lejos, lejos. ¿Lejos, lejos? Sí, sí, sí. Ya le voy a decir, ya va a empezar a sonar la música y usted va a arriesgar el país. Y el negro después va a develar la incógnita. Bueno. Una receta exquisita. Diría... exótica. ¿Cómo se dice cuando...? Claro, exótica o... ¿Cuándo se...? Étnica, ¿no? La comida étnica que dicen cuando uno va a un restaurante raro. Bueno, hoy tenemos comida étnica. Perfecto. Pulpo, dame una clase de castellano y volvemos para hablar de la fecha de... Vamos a hablar de fútbol un rato. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol y volvemos. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy. Que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. ¿Y Gort? Oh. Gort. Ahora sí, poné toda la voz de locutora, bien así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica estos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Con una pronunciación ibérica correcta, ahora, te voy a contar algo, antes de pasar al fulbo. El jueves 19 de agosto, o sea, este jueves que viene, 21:30, en Piedra y Camino es un boliche que queda en Humahuaca 3853, Almagro, Humahuaca 3853. Sí. Bueno, ahí va a tocar El Sonido de los Durmientes y LK5, que es un Lucas Cohen. Músico que hace músicas, ¿es un quinteto? Músicas degeneradas. En el ciclo de música degenerada, yo me junté con una gente. Música que no tiene género. Y estoy preparando para octubre. Mirá lo que le digo. Estoy preparando para octubre un espacio de música degenerada que vendrá aquí cada domingo a una banda diferente de este ciclo a interpretar sus músicas. Una maravilla. Degeneradas. Vamos a tener el espacio degenerado en Egocéntrico. Muy bien. Bueno, estuvo viendo la apertura-clausura. Apertura-clausura. Lo que estamos. Es el apertura, sí. Apertura 2010. La apertura. Una apertura. ¿Qué apertura? ¿De qué? La apertura del fútbol. Ah, del fútbol. Yo pensé que la apertura de un marcador. Espéreme que lo separamos. No quiero que la gente. No me separe, sí, lo vamos a separar. Bueno. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. señor Damian Morinelli, entonces a mi izquierda, para comenzar a hablar del campeonato de fútbol. ¿Cómo te acomodaste? Campeonato local. Y me recuesto en el sillón. Cruzadito de pies, Hernán. Cansado, estoy cansado. Entiéndame. Te das unos masajitos después en los gemelos para que no te agarrotes. ¿Me quiere tocar? No. Después vamos a hablar del sexo. Estás con la idea pica. No, te digo que hoy ese programa tiene que ver con el sexo. Todo. No, ya veo. Hablemos de qué equipo le rompió el culo a qué otro equipo, por ejemplo. Bueno, pues, ahí se me ocurren varias más. ¿Eh? Racing Club de Avellaneda, por ejemplo. Creo que fue la nota de la fecha, ¿no? La victoria de Racing en la Bombonera. Sí. 2-1. Es la segunda vez en el año que juegan en la Bombonera y la segunda vez en el año que Racing le gana a Boca de visitante. Por resultados idénticos, 2-1 los dos partidos. Mirá vos. Arrancó perdiendo con gol de Beatri y lo empezó. Digamos que Boca empezó como de mayor a menor. ¿Lo tiene Riquelme Boca ahora? Lo tiene, sí, ya firmó el contrato por 4 años. 5 millones y pico de... ¿Jugó? No, pues se está recuperando. Dicen que por lo menos 2 o 3 fechas más. Lo operaron de la rodilla cuando terminó el campeonato anterior. Todavía le falta un poco para volver. Dicen que está entrenando con pelota, pero le falta un poquito. Decíamos que Boca fue de mayor a menor y digamos que Racing aprovechó los errores de una defensa que se está entendiendo, acomodando, un esquema táctico que levantó Polvareda ya en la segunda fecha, lo que se habla en los medios del planteo de Borghi con 3 en el fondo. Boca, un equipo que no está acostumbrado a jugar con 3 en el fondo. Creo que el último que lo hizo fue La Volpe y por momentos. Así le fue a La Volpe. Sí, no le fue muy bien. Pero bueno, realmente es la idea de Borghi y los jugadores salieron a respaldarlo como corresponde. Van 2 fechas. Claro, digamos. Sí, obviamente. Salió campeón con un esquema o con una idea personal. Ahora no venga todo el mundo a decir claro. Que desastre. La defensa muchacho. De Boca del campeonato anterior no quedó nadie. Es una defensa nueva, incluso hasta cambió el arquero. Tiene a Luchetti ahora en el arco. Y nada, para mí, yo hoy hablaba con el Cocinegro en una hermosa charla de fútbol en un ascensor. Y le decía que los equipos necesitan eso, necesitan un poco de trabajo y acostumbramiento a los compañeros, que no es fácil cuando un club compra tantos jugadores nuevos, es complicado. Así que bueno, Racing aprovechó un error apenas iniciado el segundo tiempo y Cáceres la clavó arriba. La nota de la fecha, Boca tiene un punto, empató con Godoy Cruz la fecha anterior y ahora perdió, así que arranque flojo del equipo de Borghi. Bueno, pero Oigan es temprano, River. Todavía es temprano. Oigan River. Bueno, ¿sabes? Eso sí también es una gran nota. Y es algo raro, porque ganó 2 partidos en el arranque de un campeonato, no sé hace cuánto. ¿No? Lo veo contento en algún punto. En algún punto sí, pero a River le falta todavía volumen de juego. Le falta lo mismo que le falta a Boca. Lo que me parece que tiene es una defensa un poco más sólida, quizás. Hoy para destacar otra vez el trabajo de Almeida, que es infernal lo que corre ese muchacho. 35 años tiene Almeida, para el que no lo sabe. Y poquito de buena nota, Ortega expulsado. Y una buena jugada de Funes Mori para el gol de Franchino. Después River se fue desdibujando en el partido y Huracán terminó llenándolo de pelotazos, pero sin generar demasiado peligro. Así que tenemos 5 o 6 punteros, a ver, ya te digo cuántos son. Son Banfield, Estudiantes, que acaba de ganar 2-0. Vélez, River y Racing, ¿sí? Son 5. 5 punteros, 5 equipos que ganaron los 2 partidos. Decíamos Banfield, que había ganado en la primera fecha a Olimpo después de arrancar perdiendo a los 14 segundos de la fecha anterior. Ajá. Con gol de Delorte. Bueno, podemos hacer hoy tranquilamente un chiste respecto de Delorte. Está Delorte, le rompieron el orte. Para destacar lo de Vélez, que hoy ganó y jugó bastante bien ante All Boys, en la cancha de All Boys, ganó 2-1. Y decíamos que Estudiantes ganó recién con un gol de Hernán Rodrigo López, el ex Vélez, el nuevo delantero de Estudiantes, que todavía no está bien físicamente, entró un ratito en el segundo tiempo. Y tenemos 2 cositas más, así del deporte, para destacar, que hoy ganó Murray en el Master Series de Toronto. Le ganó a Federer, llegó a una final otra vez, pero no pudo con Murray. Federer va a recuperar el número 2 del mundo, porque ayer le ganó a Djokovic, que era quien ocupaba ese puesto. ¿Federer estaba tercero? Federer estaba tercero, sí, pasó del 1 al tercero. Ayer lo pasó a Djokovic al ganarle en semifinales. Y Murray, yo calculo, tendría que hacer la cuenta, pero yo calculo que va a quedar tercero. Lo va a pasar a Djokovic. Hay movimientos en la cima del ranking de ATP. Y la otra cosita, que Argentina se está preparando para el Mundial de Básquet. Usted lo sabe, que arranca el 28. Yo lo sé perfectamente, lo sé, bueno, porque está de gira. Sexto mucho. ¿Ustedes tiro mucho al aro. Vos la embocás seguido. La emboco seguido, sí, claro. Jugando. Haces triple, doble, lo que venga. Todo, todo. Triple hace rato que no hago triples. Pero dejamos doble puedo llegar a encestar. Un doble te encesto. Muy bien. Porque está más cerca del aro, ¿viste? Claro, claro, sí. Seguro. De muy lejos no tengo fuerzas. No, te veo cansado. Ya te sí. Y decía, se está preparando. Y se fue a Logroño, allá por España. Ajá, a Logroño. Logroño. Yo pensé que era un sustantivo. No. Sí. Se fue a Logroño y hoy perdió contra el campeón mundial, que es España, justamente. Ajá. En una ¿también son campeones de básquet? Sí, digamos que la política del deporte español es bastante aplaudible. Bueno. A comparación de la nuestra. Bien por los españoles que... ¡Palmeta! Después de robarse absolutamente todo, se roban también los grandes jugadores, los títulos mundiales de deporte. Ya no sé más que pueden robar. Sí, la verdad que es un peligro. Pero bueno. Lo que le faltaba era ganar el Mundial de Fútbol y lo hicieron. Y lo hicieron. Es una política que arranca de 20 a 25 años atrás. España decidió invertir mucho dinero en el deporte y está cosechando frutos ahora. Hay gol de Olimpo, me dicen, de la sala de teletipos. Sí, está bien. Y me dicen que es mentira. La gente de Bahía. Nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que informar. No podemos andar diciendo cualquier cosa. Bueno, hay 12 personas conectadas. Cerramos. Y estaba presionando. La gente está presionando por conocer el final de esta columna. Muy bien, entonces para que la presión no se haga opresión, vamos a decir que Argentina perdió hoy, pero dicen que jugó bastante bien. Yo vi retazos del partido en básquet, sí señor, 83-76. Argentina no jugaron ni Nocioni ni Oberto, que son dos piezas claves, y aparentemente Cantero está complicado. Cantero es el base suplente de Prigioni, que es el base titular de Argentina. Ajá. Y tuvo un problema en el isquiotibial, aparentemente se va a perder el Mundial. Va a haber que buscar un base para que reemplace a Prigioni en los minutos de descanso. Así que bueno, Argentina se va preparando. Ginóbili, como recordemos todos, renunció a la selección para este Mundial por una cuestión bastante entendible, que es que tuvo mellizos hace escasos 3 o 4 meses. Ajá. Y él ya tenía obviamente todo planeado como para no jugar. Clavó un doble, tal cual. Y quiere clavar otro doble el año que viene, no, el otro, el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, porque dijo que ya confirmó que va a jugar para la selección, como dándole un broche de oro a esa generación dorada que nos dio la medalla. Está de pie. Está de pie. La medalla de oro tan recordada. Efecto sonoro. Qué lindo. Hace un scratch, no, mentira. Muy bien. Ya se aprestaba a los pedos. Bueno, así que eso es lo que pasó más o menos como importante del deporte. Arrancó la liga inglesa, así que tenemos mucho fútbol para ver, carajo. De todo. Mañana estamos cierra la fecha. Saltando en una pata. Mañana, para el que le guste el fútbol, un feriado, 19 horas, Independiente, Estadio Libertadores de América, recibe a Argentinos Juniors cerrando la fecha. Los dos rojos. Los dos bichitos. A ver qué pasa. Hoy pasé por la cancha de Argentinos Juniors. Linda cancha, en el medio de la capital federal. Una cosa es chiquita, angosta, ¿no? Una cosa que medio que la tribuna termina en la línea de cal prácticamente. Sí, pero es una linda cancha, me gustó. Tiene como una mística barrial que me cabe. Sí, no pudieron hacer la tribuna que le falta, ¿no? Le falta atrás de un arco una tribuna, así que bueno. Creo que sí, claro. No creo que la parte que da San Martín. Directamente ahí atrás. Es una calle, sí. Pegada al final del campo de juego. Bueno, Pulpo, vamos a ir a una separación, a un momento separatista, como diría... ¿Vos tenés los papitos separados? ¿Cómo se llaman los estar? Bien por el chiste. Bueno, no veo ningún tipo de frase. Vamos. El mejor barrio de la capital federal, dice la señora Romeo, en el medio de la paternal. Me parece muy bien. No veo ningún tipo de frase que hayan dejado para el hitazo del final, para el rompe canciones. Vuelvo a aclarar cómo es la mecánica del concurso. Hay mucha gente que va y viene, que escucha y no escucha y qué sé yo. Sí. En el día de hoy seguramente hay mucha gente de viaje, yéndose, porque es un fin de semana largo, en la Argentina, para el que está afuera, para el que está en otro país. Yo se lo estoy indicando. Quiero decir, usted deja una frase, algo que tenga que ver con lo que le pasó en el día, en la vida, una palabra, no importa. Si quiere atentar contra nuestra capacidad de improvisación, puede atentar con la palabra que se le ocurra. La semana pasada atentaron con la palabra supercalifragilisticoexpialidoso. Y acá nadie se acobardó. esa palabra fue inmersa, embebida en la letra total del concurso Rompe Canciones y ha dado un hit, el segundo hit de este queridísimo concurso. También está para votar en egocéntrico.blogspot.com, está ahí las encuestitas de los blogs, ¿viste? Sí, ahí vas y tic, pones votar, podés votar una sola vez porque ya después te reconoce que tu máquina fue la que votó, así que todos los votos que haya ahí son de una persona, de una máquina, y sí, todos son bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos los que están conectados. Vamos a viajar culinariamente. Vamos a viajar en un plato volador. Un plato volador, pero de porcelana. Y un vaso va a ser, con un vasito vamos a empujarnos y con un tenedor vamos a tomar la dirección. Vamos a subirnos a ese plato volador, vamos a viajar a donde nos lleve. Ya veo, estás viajando. A donde nos lleve la cocina. Cocina que será traída, explicada por quieren el matar cocinero. El micrófono directamente. Hoy estoy telúrico, ¿se dice así? Hoy estoy poético. Bueno, a ver si entonces vamos para ahí, Pulpo, ¿te parece? Poner una publicidad, un separador, acomodemos nons como corresponde. Y gracias, Damian, por la columna, por como favor. Siempre, muy bien informado, con por toda favor. La información que hace falta y que la gente necesita. Acá me dicen cualquiera lo del gol de Olimpo, realmente un papelón. ¿Quién está jugando en este momento, por ejemplo? Olimpo con Gimnasia, por eso yo entré como caballo. Bueno, por eso hay gente que escucha este programa. Si estuviese jugando River no sé qué, estaría más complicado, me parece. Hoy estuvieron Araujo, Titi Fernández, Benedetto y Julio Ricardo. Epa. Y entre los cuatro no hacen un cuarto de persona. Fin. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Me están bombardeando directamente, diciendo que estoy conduciendo como el culo. Yo pediría algún tipo de feedback. Yo siento que estoy hablando bien, no sé, no entiendo por qué. Estaré diciendo gansadas una tras de la otra y no me doy cuenta. Bueno, no, estoy descansado, estoy relajado, por eso estoy como apoltronado en el sillón. Mi segunda intervención de la noche apoya la primera. Estás haciendo cualquiera. Malísimo, bueno, tendremos que remontarlo. ¿Está mi novio ahí? Pregunta a alguien, no sé, porque... viene. No está Rocola acá, están preguntando... Bueno, no está. Hola desde el Argerich, nos están escuchando desde el Argerich. Es bueno que nos esté escuchando Yalu, porque quizás... tenga que ver con esto que estuve pensando esta semana. Hubo muchas conversaciones con los amigos. Ahora lo tengo al negro acá y le voy a preguntar directamente al negro. Poné bien el micrófono, negro. No quiero que acá empezar a corregir ahí el tema del sonido, no. Ahí está bien. Ese es el sonido que queremos escuchar de tu voz. Muy bien, muy bien. Una cosa que salió mucho es: ¿se puede llegar al orgasmo comiendo algo realmente rico? Sí. Sí, dicen. ¿No? Acá Day dice que sí, que lloró. Cuando alguien come algo realmente rico, realmente rico, y dice, oh, esto no, es mejor que el sexo, dicen algunos. Bueno, yo, y a él, como todo el mundo sabe, o si no lo saben, lo van a saber en este momento, es médica. Dicen, si lo comes por el orto. Si lo comes por el orto, no, bueno, no, puede no, ser que alguien llegue. No, no, lo dijo Nico Ortiz, que el dedo de Bonadeo. Pero para sí, los amigos. Uno cuando come, cuando hoy come es el algo día, bueno. Hoy es el día del sexo, o sea, hoy tiene que ver un poco, ¿eh? Sí, acá en el se están matando. Alguien se está zarpando con Yael. Bueno, Yael es médica, entonces yo pensé, quizás la podemos llamar para preguntarle si algo tiene que ver entre los, digamos, los receptores del placer. Están conectados, viste que a veces hay cosas como que están en el mismo lugar, en el cerebro, por ejemplo, del habla, está en el mismo lugar, entonces si te sacan ese pedazo del cerebro quedas y quizás la parte del cerebro que da placer, digamos, o que envía las hormonas, ¿cómo se llaman? Esas del no, pero hay una sustancia en el cuerpo que te hace la adrenalina o la otra, no sé, neurotransmisores, no, oxitocina tampoco. Endorfinas, gracias, señora de Romero. Endorfinas, este programa lo hacemos entre todos, muy bien, hoy muy más bien, que nunca bien. Lo estamos viendo, bien. De nada contesta. Bueno, sí, decía que entonces las endorfinas puede ser. La señora Romero también es doctora, la podemos llamar también, la señora Romero. Creo que hasta tiene Skype, o sea que podríamos preguntarle eso. Bueno, y si esta discusión que tomó cuerpo en esta semana es posible, yo, negro, no sé, te quería preguntar si alguna vez alguien te dijo lo que me acabas de cocinar. Bueno, digámoslo, hagan de cuenta que es una voz de mujer, sí, ¿no? Sí. Pero acabas de cocinarme algo que me hizo ahí, ¿eh? No sé si es la cotorra, pero no. La cotorra repite fuerte. Bueno, no le pasó, pero alguien fue y le dijo esto, sí. Negro, es como haber hecho el amor con el cocinero, claro. Digamos, directamente. Sí. Hizo el amor culinariamente. Bueno, entonces algo para mí, algo tiene que ver, ¿eh? Algo, en algún lugar se tocan. Quiero decir las endorfinas. Si vos, a mí me pasó que de comer algo decir, pero esto es una cosa de loco, pero en sobremasía, en demasía, ¿eh? Bueno, dame ya el pasaje, pulpo, dame el pasaje al ambiente donde estamos viajando, donde vamos a ir hoy. La concha de tu madre no es un buen lugar, pulpo. Se trabó aquí. Ahí va. Rocco acaba de saludar y seguramente va a estar al oyente 13. Le va a censurar su comentario acerca de la ropita de enfermera de Yael. Pulpo, ¿qué pasó? Me tira error. Le tira error al pulpo. Bueno. Pulpo, esa máquina es una gran máquina. El problema es que... Sí, no sé si está mal operada, no tiren al bombo. Bueno, necesitábamos en este momento música para viajar a Marruecos, viejito. Sí, música marroquí tenía yo preparada acá, que aparentemente no está sonando, a ver. Yo la pongo. No suena, porque está mal. Está corrompido el archivo. O corrupto sería. Bien hablado. Bueno, íbamos a viajar, señores, a Marruecos. Así que no importa. Dame Las Vegas, pulpo. Dame Las Vegas. No, eso no vamos a hacer eso. Negro, vamos a ponerle ritmo, por favor. Hay 14 personas esperando la receta del día de hoy. ¿Cómo se llama el plato que has traído? El plato marroquí que has traído hoy. Hoy vamos a hacer un tajín de ternera y cebolla. Tajín. Tajín. Un tajín, un tajo. Un tajo. Bien, perfecto. Muy conveniente hoy. Para el que no sabe, tajín es un guiso. El tajín es el cuenco donde se pone el guiso esto. ¿Cuenco dijiste? Sí. ¿Cuenco? ¿La gente sabe lo que es un cuenco? Un cuenco, es un cuenco de barro. Sí. Oh, cuenco. Un cuenco. Es un cuenco de barro. Por eso se le da el nombre de tajín. Que se dice que es... Una vasija. Claro. Que se dice que la primera tajín que se vio es antes de Cristo, 5000 antes de Cristo. En el 5000 antes, sí. Datan de esa época los tajines. De los tajines. Epa. Porque es un acumulador de calor. Ajá. Equilibrante. O sea, es como un tarrito de barro, claro. Pero solamente el tarrito de barro. Claro, es lo que mantiene. El guiso se hace en una olla y después es lo que mantiene ese guiso caliente, porque por el calor equilibrante que le da. Pero tiene como una tapita, no es claro, simplemente, no es simplemente barro, la parte de abajo. Es de barro y arriba tiene la tapa. Como un cono la tapa. Claro, como así como se ve en la foto. Uh-huh. Un conito. O sea que es la vasija, ahí va el guiso dentro de la vasija y arriba va un como un cono como hacia un arriba cono. Que mantiene el calor. Claro. Ahí dando vuelta, eso es lo que dice. Bien. Y entonces el tajín, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo tenemos que cocinar? Esto yo no lo hice nunca, no lo probé nunca, la verdad. Bueno, vamos a necesitar carne de ternera, que lo vamos a cortar en tiras, cebolla, ajo, jengibre, canela, cúrcuma y aceite. Cúrcuma. Cúrcuma. ¿Qué es la cúrcuma? Cúrcuma es una especie que es como el condimento de arroz que tiene varios ingredientes, uh-huh, que es de color amarillo. Creo que nos vamos a Marruecos. A ver, nos jugamos. Ahí va, Ahora sí, ahora sí. Ahora estamos en Marruecos. Yo estuve en Marruecos, ¿quieres sí que le cuente? Cuénteme un poquito Marruecos. Bueno, entonces usted lo conoce. No, pero el tachito no lo vi nunca. No me comí un tajín en Marruecos, no. Lo que llegué a... ¿Cómo se llama? El primer pueblo, Tánger se llama, creo. Sí, Tánger. Uh-huh. Es un primer pueblo costero que sí está justo enfrente de España. Claro. Y uno desde España va rápidamente con un ferry, uh-huh, más cerca que Colonia, por ejemplo, Uruguay. Sí. Se toma el ferry, cruza el cañón de Gibraltar, pegando sálticos en las olas del mar bravío, que está ahí porque se junta el océano con el Mediterráneo. Entonces, en esa parte ahí chocan los mares y uno se sacude bastante, ¿eh? El ferry es grande y aún así... ¿Tuvo miedo? Tuve miedo, estaba solo, con mi alma, y no escucho Marruecos. Dame más Marruecos. Bueno, una cosa... No era tan deprimente la música que fui a escuchar ahí. Fuimos ahí, entonces caminamos, dimos unas vueltas por el mercado. Y el sí mercado son todos mercaditos, callecitas bien angosta, chiquitas. Y había pollos colgando de las patas. Uh-huh. Y ahí nomás le sacaban la cabeza y te lo daban. Si querías comprar, mucha verdura, mucha especie. Muchas especias. Montón de aromas, ¿no? Tanto es así que hay hasta boticarios en el medio de la esquina, digamos, en el medio de las callejuelas. Hay sí boticarios que venden como remedios naturales, como si fuese, a ver qué podemos decir, como si fuese las dietéticas que están acá. Bueno, sí, pero como más milenarias, ¿viste? Una cosa así más antigua, más de boticario, de pequeños tarritos de plástico, de vidrio, marrón, ese tipo de cosas. Sí, y bueno, ahí hay remedios de cualquier tipo de cosa. Y hasta me saqué una foto con un camello, que es una de las pocas fotos que reservo de ese viaje, porque usé tres rollos y salieron siete fotos. Llevé tres rollos y me salieron siete fotos nada más. Un desastre, nada, pasó que soy de madera con la cámara. Pero bueno, nos sentamos a comer en un restaurante y había música de esta, y que fui hace un montón. Había música de esta, sí, más o menos, un poquito más alegre, digamos, con un derbaque. Arriba. Un derbaque, uh-huh, así, un violín. ¿Lo que tiene por ahí? Un derbaque, no, tenía uno, pero lo tiré, se me rompió ese derbaque. Bueno, y ahí hacía música, y yo comí mucho arroz y esta cosa. Pero uh-huh, vamos a ver el tajín, propiamente dicho. El tajín. Que tiene carne, ¿no? Sí, tiene carne. Carne de ternera, perdón. Lo cortamos en tiritas. Lo vamos a sellar en una ollita con la cebolla. Sellamos bien la carnecita, tiramos la canela, jengibre y la cúrcuma, un poquito de aceite. Ajá. Y le vamos a echar cuatro cebollas peladas, chiquititas. Pelamos la cebolla. Sí. Y ahí, una vez que ya habíamos dorado la cebolla con las especias, tiramos la cebolla, tiramos un vaso de agua, uh-huh, lo tapamos por 20 minutos y dejamos que se cocine... Que el calor haga el resto. Haga el resto. ¿Cuánto tiempo más o menos? 20 minutos. 20 minutitos. 20 minutitos y ahí tenemos el tajín de ternera con cebollas. Es como un guisado de cebollas. Claro. Bien. Un poquito... Tiene jengibre, cúrcuma, canela, que es le dan los sabores. ¿Se consigue la cúrcuma acá? Sí, muy fácilmente. ¿En, por ejemplo, en el barrio chino hay? Sí, barrio chino, o puede ir a los supermercados, que hay. Mm. Muy bien, y el tajín, este cuenquito con el sombrerito que es como un cono hacia arriba, ¿será difícil de conseguir? Creo que por la... no. No hace falta comerlo ahí, no hace falta comerlo ahí, ¿no? Pero digo... Pero si estaría bueno tener uno de esos porque es muy, muy lindo. ¿Y tiene gran capacidad o hay de varios tamaños? Hay de varios tamaños. Ah, de varios tamaños. ¿La cúrcuma es lo mismo que el curry? Pregunta la señora Romero, que es tiene una... No, el curry tiene más especias que la cúrcuma. El curry lo puede ser... puede llegar a ser un curry. Según las especias que use, cada uno puede hacer su propio curry. Muy bien. Bueno, hemos viajado, entonces... Creo que se terminó la música de Marruecos. Hemos viajado por Marruecos, una belleza de viaje culinario, ¿eh? Y vamos a ir a lo que nos interesa, de lo que estuvimos hablando al principio, que es hablar de sexo, sin tapujos, ¿eh? Sin tapujos, sin nada que tapone, sobre todo. Y vamos a ir conformando también la letra, al fin, dice Nicoló, vamos a ir conformando la letra de lo que será el rompencanciones de hoy, que yo todavía no he visto ninguna frase en el chat. Sí me han mandado saludos de el que ahora está manejando satélites en Córdoba, ha mandado saludos, y no, pero no me dejaron ninguna frase todavía. No sé si tienen que poner frase, dos puntos, y dejan esa frase. Quizás en el Facebook también, en el perfil del Facebook, pueden escribir la frase que quieran. Y nosotros la convertiremos en canción al final de este programa. Una canción que cantaremos todos, incluso en sus hogares, familia, después de ver la película que trajo la gorda hoy. Vamos a hablar de eso. No sé qué vamos a ver, pero la gorda lo explicará cuando corresponda. Pulpo, dame unas publicidades. Unas publicidades, dos, y volvemos con para sacarle el jugo al programa de hoy. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Mucha gente ha entrado en la temática sexual del programa de hoy y han dejado mensajes. Bardeadores entre oyentes, ¿no? Una cosa que, ¿se acuerdan? Bueno, nuestro amigo el del dedo de Bonadeo, que ha venido acá también alguna vez, y la señora Romeo muy finamente, de una altura, digamos, podríamos ir a visitar la embajada de Francia ya inmediatamente, y dice, si Nicolodo se mete el dedo en el culo, ¿Bonadeo se muere ahogado? Pregunta, claro, porque Bonadeo está, ¿no?, en el dedo. En el dedo gordo, bueno. Peor que el comentario de la señora Romero es tu explicación. Sí. Hoy es el día de pelea, sí, Nico. Gorda, yo voy a decirte algo antes de que empecemos el bloque. Esto es serio, Pulpo, sacame la cortina. No vamos a hablar de ningún tipo de experiencia personal. No podés decir en el día de hoy ninguna frase que comience con yo prefiero tal cosa o a mí me gusta tal cosa. Eso está completamente prohibido. ¿Qué pasó? Cualquiera de los oyentes de este programa puede hacerlo, cualquiera de los participantes de este programa puede hacerlo. Pero, gorda, usted tiene terminantemente prohibido hablar de experiencias personales. ¿Está? Dicho esto, volvemos a la cortina, la gorra, entonces, y empezamos. La gente quiere saber. Dice la primera frase, no me peguen, soy Nico Gort. Esa, sería la primera frase que entregan para muy acorde con el día de hoy, porque chicos, me están dando desde que arranqué. Entonces, la primera frase, han roto la telita, para seguir hablando con la temática, han roto la telita y han puesto la primera frase. Hablando, cállese la boca, no le vamos a preguntar por su primera vez y nada. Yo venía reflexionando en la semana que hay muchas cosas que no se hablan de sexo, y eso, el desconocimiento, genera muchas veces errores involuntarios, ¿no? Errores involuntarios a la hora de querer llevar la relación, una relación de pareja o trío, si se quiere, cuarteto, no va a un buen puerto, o lo lleva a puerto incorrecto, quizás, ¿no? Entonces, agarré algunos libros que tenía por ahí guardados y estuve leyendo de ciertas técnicas. ¿Qué libro tenés guardado? Uno que no importa. Tiene ciertas técnicas que llevan, quizás, o allanan el camino al placentero. Sin querer llegar al nivel, ¿cómo se llama la señorita esta? Rampolla. Sin llegar al nivel rampollano de la charla, quisiera que charlemos un poco de esas técnicas que podrían llegar a ayudar en el momento de la envainada, por decirlo copulación finamente. Bueno, comenzando por lo siguiente. El hombre, muchas veces, como decíamos, se le escapan los pibes. Es una imagen, una metáfora que nosotros tenemos. Anote otra frase. Lo que pasa es que no puedo... ¿Tu novia? No, sí. No, pero es que... Pero que escribe bien ahoga, pero no puede. Ahoga, está mal escrito, ahoga. Me falta una H. NCJA dijo la frase, tu novia puta con mi pingo se ahoga, el dedo gordo garpa. El dedo gordo garpa, tira Andreso, que... Bueno, decía entonces, cuando uno agarra y ¿qué pasa? Empieza en eso y dice, uy, digamos que tiene la suerte, ¿no? Tiene la suerte de tener ahí una pareja, y entonces el hombre piensa, qué suerte, voy a hacer un nerpo, como dice un amigo mío, la voy a poner. Rápidamente salen todos esas imágenes, esa carga emotiva. Claro, que uno viene arrastrando. Y claro, que lleva, y quizás alguno con más nivel que otro, porque hace más tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Arranca Iter y inmediatamente, a los 5 segundos, hay que justiciarse, se termina la cuestión. Hay que justiciarse con un poquito más de frecuencia para que no pase eso también, ¿no? Claro, bueno, alguna técnica, por ejemplo, es la de garpetearse antes de la salida. Descargar la tensión antes de salir con una chica, entonces ya cuando, digamos, la noche da para eso, uno ya está uno arriba. Claro. ¿No? Ya está uno arriba. Pero la otra es 0800. Le pusieron 0800 los pibes, pero que en realidad es como una combinación numérica que uno tiene que llevar en la mente. ¿Cómo es eso? 0800 en realidad no es 0800, sino que es, por ejemplo, 315191. Y voy a pasar a explicar. A ver. Por ejemplo, uno arranca y hace 3 cortos, 1 largo. ¿Me sigue? Sí, pero... Hace 3 cortos, 1 largo. ¿Se figura la imagen? Bien, se figura la imagen. Si se viera mi mano sería mejor. Bueno, pero esa es la imagen, ¿no? 3-1. Entonces uno ya empieza a contar, ya se distrae un poco de la situación y puede concentrarse en lo que está haciendo. Entonces hace 3-3. ¿Vos decís que funciona? 1. ¿Tres cortos? Yo dije que no voy a hablar de experiencias personales. yo no dije que esto me digas es algo que yo... a vos te funciona. No, bueno. Esto es algo que está estudiado, que está en un libro. Ah, si está en un libro, seguramente. Es de una universidad. Seguramente está bien. Alguien lo estudió, entonces está bien. La Universidad de Palo Verde es bueno. 3-1. Un tiempo podemos estar ahí, pero cuando ya nos estamos acostumbrando al ritmo, hay que cambiar. Obviamente caemos en la posibilidad de que otra vez se abra la cerca y se escapen los cabritos. Sí. Entonces, en ese momento hay que comenzar a pensar en el 5-1. 5 cortos, 1 largo. Que sería... ¿Se entiende? Genial. Entonces comenzamos como una segunda parte de la rítmica. Claro, esto tiene que salir el sonido. O sea, la chica tiene que estar dele que dele y, no, y escucha el... Recomendaría para a la adentro. Gente, al que esté haciendo eso, que no sea tan evidente. Ah, bien. ¿No? Porque si no, la parte empieza a desconcentrarse por otro lado, ¿no? Sí. Sobre todo las mujeres que están escuchando este programa. Si el novio, por ejemplo, se acerca y dice, no, yo ya escuché el programa, ya escuché lo del... Si llega a ser algún chiflido de esos, evidentemente la relación se va a ir al tacho y la cosa no va a terminar. Claro, dice, no va a terminar. 5-1, estamos ya empezando a sudar un poco, ¿no? La cosa se pone candente y debemos pasar el cambio. ¿Está? Sí, la palanca. 9-1. La palanca un poco más. Tiesa. La manito. Debe ir más rápido. Pero no nos debemos desconcentrar en esto de la cuenta, porque si nos desconcentramos y nos vamos de la cuenta, otra vez podría ser que se caiga, por ejemplo, el portón y se escapen los animales, ¿eh? Los perros, los gatos, los conejitos, lo que sea que fuera que tengan de mascota. La cuestión entonces es que ahí, cuando empieza a candentear la cosa, pasan al 9-1. No te voy a pedir que me hagas. Hicimos 3-1, hicimos 5-1 y ahora hacemos el 9-1. Y ahí va y dice. ¿Se entiende? Sí. Bien. Algunos nunca llegaron al 9-1, de acuerdo a lo que yo pude ir tanteando en la semana, preguntando a ver si alguno había logrado. Pero todos dicen, no, es una gran táctica, che. Sí, es una gran táctica. Bueno, y bueno. Bueno, pero gente, ¿qué pasa? Acá Rocola dice, encima la mina no hace nada. Calculo que estará en sus menesteres. Bueno, él está en lo cierto en esto de que arrancamos ahora por el hombre. Arrancamos, obviamente, del lado masculino. ¿Por la qué cuestión. Será eso? Porque habitualmente el hombre es el que me lleva mucho, tiene mucho el problema, ese inconveniente de las cerraduras, básicamente, sí. ¿No? Se abren las cercas y caen los... Todo. Bien, no hace falta que uno esté encima, ni, o sea, es más fácil si uno tiene libertad de movimiento, el control del movimiento pélvico, como para manejarse. Pero pueden buscar diferentes... posiciones amatorias, ¿no? Claro, posiciones amatorias. Hay algunos que dicen que piensan en caras de jugadores de fútbol muy feos. Bueno, hay otras técnicas también. Un amigo le contó. Esta es la que un amigo le contó a Dave. Hay otras técnicas, tanto. Claro. Esa es una muy buena. Claro. Otra, por ejemplo, que un amigo me había contado que cantaba la Brujita Tapita. La Brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta ni ventana ni balcón y cantaba eso. No, cantaba esa canción de Jardín. Otros dicen que ver la cara de Mirtha Legrand ayuda. Eso, ayuda bastante. Pero el tema es no irse de rosca, porque ahí se nos va el amigo a la mierda. Te podés ir del otro lado y ahí ya, como decía un personaje, si te gusta blanda te mato, decía un personaje amigo. Ah, se pone gomosa, pero no... Claro, y entonces ya no tiene el mismo sentido. Hay que volver a recolectar aquellas imágenes de la adolescencia para remontar. Seguro que será rápidamente. Bueno, ¿qué puede hacer la mujer en todo esto? Esperar a que se pongan viejos, eso sea con naturalidad, sin tener que contar. Esperar a que se pongan viejos. Jefe. No hay tiempo para eso. La naturaleza haga. Loco, Manda saludos para tu prima Karina, me dicen. Bueno, mando. Totalmente de acuerdo a la señora Romero. Esto no termina acá. O sea, durante el resto del programa pueden citar alguna de las técnicas que tengan, alguna de las técnicas que ustedes utilizan, o algún amigo de ustedes, vamos a hacerlo anónimo. Ahí está subiendo Fernando, si quieren. Después le podemos preguntar, entonces, a ver qué clase de técnica. Agua que no has de beber, hazla hielo pa'l ferné, tira Nicolodo como frase para la frase. Música de hoy. Anote ahí porque la gorda se fue a abrir. Anoto. Y nos vamos a quedar sin anotar. ya hay cuatro frases en la canción y va, este, va tomando un poquito más de, este, de color el temita que va a venir a la noche. Bueno, corrigen. Entonces, un amigo piensa en un fitito verde, dice Rocco. Esto también puede ser una técnica. Pero bueno, ¿qué puede hacer la mujer para este, o acelerar la cosa? La verdad es que me gustaría saber qué hace una mujer para acelerar la cosa. O necesita solamente de la actividad masculina, ¿no? ¿Me hablaban? Vamos a ver. ¿Qué puede hacer la mujer para acelerar la cosa? En nombre de lo que te hayan contado, ¿verdad? No. Sí. Bueno, si hay alguna manera, por ejemplo, de... Voy a decir, este muchacho yo ya lo conozco. Tuve un par de citas, tuve un par de situaciones desagradables. Porque, bueno, no... Este tipo de técnicas no las conocía, por ejemplo, el muchacho. Y entonces la mujer agarró y dice... Un embole. Mientras vos contás, yo pienso lo mismo, señora Romero. ¿De qué color me voy a pintar las uñas? Vos contás y yo digo... Y yo mañana, a ver, si me pongo estas botas, ¿con qué medias? No, pero para, escúchame una cosa. Acá no... el tipo no tiene que andar diciendo lo que está... Simplemente tiene que disfrazar sus movimientos pélvicos normales de esa cuenta. Tiene que disfrazar esos movimientos realizando esa cuenta. Bueno, Fernando, estamos hablando de sexo hoy en el día de hoy. Acá de... entonces, ¿qué hace la mujer si quiere acelerar ese proceso? Porque siempre están como en... Las soluciones que aparecen están... En relación a que el tipo tiene que hacer absolutamente todo. Estamos banquineando. ¿Banquineando? Sí. Bueno, ya se termina igual este bloque rápidamente y nos vamos a ver la película y después a cantar. Dale. Garche careta 100%, dice Andreso, que no sé, bien, está ahí. Está bien, garche careta. ¿Qué puede hacer la mujer? Deja de decir boludeces, dice. Bueno, sí, bien. Desconozco. ¿Usted desconoce? Desconozco yo qué puede hacer la mujer para acelerar ese proceso. Bueno, ¿le quiere preguntar a su hermana? No. Porque me está mirando como... ¿Y yo qué quiere que te diga? Pero, quiero decir, puedo saber, pero desconozco qué puede hacer internamente, en la mente. Como el hombre va y cuenta ese tipo de cosas, ¿qué puede mujer, hacer internamente? No, la mente de la mujer, no te metas ahí. No salí más, mujer. No hay manera. No, fuiste. Bueno, alguien... Me mira mal. Muy bien, la señora Romero. Esperar el segundo, dice la señora Romero. Bueno, no queda otra. Entonces, no hay una manera de acelerar la cosa internamente. Es decir, no sé, quizás pensar en no claro, sé si Richard Gere, por ejemplo. Quizás eso acelera la cosa. Bueno, no, si no acelera... Richard Gere. Será todo función del hombre. Bueno, hemos hablado de sexo. Era algo que había que hacer. El pulpo indignado, porque es menor, obviamente. Claro, por supuesto, no puede tener relación. Y dice que banquinea que no va. Vamos a ir a la película gorda ahora que viene. Luego de poner un tema, luego de que todos reflexionen respecto de esta charla que hemos tenido hoy y que los muchachos espero hayan anotado, porque yo estoy seguro que los muchachos lo van a poner en práctica, estoy más que seguro que lo van a poner en práctica. Es un gran consejo que estamos entregando, esto es servicio, la radio es servicio, muchas veces lo decía mucho yo en la primera temporada. De verdad, se nos cayó eso. Es servicio, y bueno, parte del servicio es decir la hora, 9:12 de la noche. En Buenos Aires, 10 grados, gol de Olimpo, hace poquito, como lo había predicho, sí, la gorda. Sí. O sea que Olimpo está ganándole a Gimnasia. Eso parece, porque eso parece. No me asomo hasta el televisor hace rato, así que iba 1-0, sí, 20 minutos. Muy bien, dicho esto, nos vamos a ir, Pulpo, a separar este momento y vamos a volver con la gorda. Y nos vamos al cine. ¿Qué trajiste? ¿Me vas a hacer adivinar? Estaba pensando en otra cosa. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Le siguen pegando al conductor de este programa. Hoy sos blanco fácil. Hoy soy blanco fácil, sí, la verdad que sí. Pero le siguen pegando porque, bueno, viste cómo es esto. Uno se mete en terrenos escabrosos, pero siempre hace falta un valiente para romper el... Incursionar en el tema. Hielo. El hielo. No, ibas a decir la telita. Otra cosa, la telita, para romper la tela. Bueno, hoy, gorda, tenemos una película. Tenemos una película. ¿Está buena para ponerla a la noche? Es una película que apunta a la sensibilidad. Estoy como ahogado. Lo estoy diciendo como el orto, pero es sensibilidad. Sensible. Sí, apunta al romanticismo, al golpe bajo, a la mujer que se quiebra. Sensibilidad, gracias, lo googleó el pulpo. A la mujer que se quiebra ante alguna de estas escenas que en repetidas ocasiones ocurren durante la película, y uno cuando termina puede hacer, si se quiere, el hombro amigo que luego llevará a empomar el... Muy bien, gorda, bien ahí la táctica del cine, la táctica acodada. Y pongo así mi aporte para acelerar el tema, ya que de eso estamos hablando. Pero a Day lo vamos a hacer trabajar hoy. Sí. Muy bien. El tema es que, como verás, no traje papeles, con lo cual los datos me los voy a inventar, porque estoy de provisto. No, datos falsos no. No, de los que me acuerdo, fáciles. Director. Fácil. Director no va. Es una película del 2001. Perdón. Una película del 2001. Sí, el 2001, estadounidense. Tenés 4 o 5, así que entre esas. Si me... Necesito intérprete. Oh, le pasa que si te digo el intérprete, ahí está. Day. Del otro lado podés, ¿eh? Hola. Porque es bidireccional. Intérpretes. Bueno, Michelle Pfeiffer. O Pfeiffer, o... Pfeiffer. Sí, masculino. Una que se parece mucho a vos. A ver, los demás. ¿A quién es igual, Day? Lambetain. No. No es actor, Day. ¿Cómo que no? ¿Y no. ¿Qué hacía ahí si no es actor? Lambetain no es actor. No, de la película. Sí, la película es actor. Ah, es actor entonces. Sí. Lambetain no es actor. No sé. Mira, te tiro. Yo creo que sé, tipo Juan Lápiz. Sí. Champagne. Exactamente. Con Michelle Pfeiffer no la vi. Sí. Dice sí la viste, de ahí. Hay una nena chiquitita que se llama Dakota. Como Dakota. La única nena chiquitita de Estados Unidos que está en toda la película y no crece. Porque es del 2001 y está igual que sí, la película sí, anterior. Sí, la vi. ¿La viste? Mi nombre es Sam. Muy bien, mi nombre es Sam. Palmetas. Es la película de hoy. Hoy las palmetas son en la cola porque vienen todo por ese lado. I'm Sam, decía. ¡Palmeteame! La película en norteamericano es I Am Sam. La señora de Romero está afiladísima. ¿Por qué no se conecta todo? ¿Por qué no viene acá domingos? Al programa? Hacer el programa que está... Claro, no, sí. Venga. Está bueno. On fire. Tenemos esa película, o sea que sí, vamos a poder ir sentándonos en la pantalla principal de la página de Gorcéntrico, que ahí sí vamos a emitirla. Para el que no la vio, no va a comprender la escena si no les cuento que Dakota Bien. Es hija de Sean Penn. Y en esta situación van a ir a comprarle un par de zapatillas a la hija que necesita para ir al colegio, Sean Penn y sus amigos. Que Sean Penn tiene un retraso madurativo. Y en el momento de la película se equiparan las edades porque él tiene un retraso de hasta 7 años y Dakota está por cumplirlos. Entonces ahí viene el conflicto de que la nenita no quiere seguir aprendiendo cosas en el colegio para no superarlo mentalmente a su papá. Y ahí empieza a intervenir el colegio sobre la patria potestad, ¿se puede decir? Sí. De Sean Penn sobre su hija y quién se tiene que quedar con ella y algún cuidado. Y bueno, qué puede hacer el Estado para evitar esta educación de parte de un padre que tiene hasta 7 años. Y Michelle Pfeiffer pasa a ser la abogada de Sean Penn, que va a tratar con todas sus fuerzas humanitarias de que no le impedir saquen la separación de estas dos personas. Así que vamos a ver solamente esta partecita, la que está en un momento así como romántico, como sensibilero. Sensibilero. Abstenerse. Bueno, entonces el romanticismo de por medio, Pulpo anda preparando todo, vamos con la cuenta regresiva de siempre, todo frente a la computadora, y digo 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Pulpete, entonces volvemos. Se ha visto bastante entrecortado, me parece. Pueden comentar en el chat a ver cómo se vio, pero acá nosotros lo vimos bastante entrecortado. Parece que no hay una buena conexión hoy. La gente se ha ido... ¿Qué pasó? Sigue sonando. Disparan sonidos. Sigue sonando la música. No pude verlo, loco, dice Andreso. Bueno, era una parte, una escenita, que acá también quedó medio entrecortada la cosa. El domingo que viene la pasamos. Si no se vio. Bueno, Nati dice: yo lo vi. Ah. Hay gente que quizás lo ha visto bien. Me sumo para que mi señora se deje de llevar el crédito de mis chistes. Ya sé. Es Nash, que como estaba hablando a partir de su señora, se abrió aparte una cuenta y empieza a hablar en primera persona. ¿Está bien? Yo digo Nash porque le dicen Nash, ¿está mal? No entendí. ¿No sabes quién es Nash? No. Tu amigo de Córdoba, el que maneja satélites. Ah, lo mejor que hizo mi vieja. Ese pibe que maneja, dice su satélite. Sí, por eso. Creo que se sumó para que... Porque se ve que la señora está tirando chistes ajenos. Entonces ahora que la halagamos, el señor que no quiere quedarse sin crédito se sumó. Muy bien, me parece muy bien. Bienvenido, dice acá. Llegó Don Romero, claro. ¿Viste? A la señora de Romero y ahí está el señor. Soy una Don luz, Romero. Bueno, bienvenidos todos. Espero... que hayan podido disfrutar, aunque sea, este pedacito de cine que tenemos acá cada domingo, esta sección cinéfila. Y espero que se les sigan ocurriendo algunas de las frases que vamos a agregar en el hitazo del día de hoy. Vamos a ir al dentista antes de ir a la cosa, pero decime cuáles son las frases. Sí, la frase ya está bien, no me peguen, soy Nicolás Gort, porque sigo con, ¿no? Ayótame, yorro. Ya dejamos de... No, ya está. La pronunciación ibérica podés dejarla de lado. La primera frase, entonces... No me peguen, soy Nico Gort. Muy bien, segunda frase... Tu novia... Ay, yo tengo que decir eso. Tu novia puta con mi pingo se ahoga. Con mi pingo se ahoga. Bueno, una frase... En la voz. Tremendo. Es el desafío que nos exponemos. Seguro. Chicos, me veo a mi público. Y el día de hoy está todo permitido. Ok. El dedo gordo garpa y agua que nace de beber, haz la hielo para el fernet. Muy bien. Esa, es ese, complicadísimo. Hoy sí es un desafío. Otra vez ha sido... Hoy está difícil. Bueno, Day, ¿usted quiere poner alguna frase, alguna palabra, algo que le llame la atención? Los punteros ya son 5. Los punteros ya son 5, una temática futbolera para... Sí, otra para cosa eso. No sé de la vida. Muy bien. ¿Te imaginas futbolista? Anote ahí, gorda. Entonces, la frase del no amigo Day. No sé qué hizo. Sí, la virome está ahí en el cuaderno mismo. Espérame. Y la cosa está que arde, dice acá el cocinegro. Y la cosa está que arde. Paren, chicos. Me pregunto a qué cosa se refiere. Ya son 5, bueno, son ya, ahí, son 5 los punteros y la cosa está que arde. Yalu manda sus saludos desde el hospital. Se ve que ahora debe haber llegado algún cachuzo que tiene que atender. Y vamos a ver un poquito. La musiquita sería un poquito así. Ya recuerdan todos. La semana pasada, yo estoy dejando simplemente la música para que la gente se vaya metiendo. Por Uganda Libre. La semana pasada, Uganda Libre llevó, a las mentes del pueblo entero un estribillo que repitió la gente durante toda la semana. Estuvo repitiendo esa canción, ese hitazo, como nunca más. Otra frase dice, de calle 13, este caballo representa el primer polvo, no cuenta. Este caballo representa y el primer polvo no cuenta. Uganda Libre fue increíble, dice Andreso. Es verdad, es un temón. Gran. Hicimos entre todos un temón. Frase que vos dejás, frase que se inmortaliza en un tema, en una canción, en este programa de domingo a domingo. Bueno, yo no sé si... ¿alguien quiere ir al dentista? Ya te dije que no quiero.

el momento de la reacción. Hay que involucrarse en la educación. Hay que estimular el sentimiento nacional, dándole a nuestros hijos una razón para luchar. Enseñemos a los niños las bondades de la tierra, no más que estén envenenadas con juegos de la guerra. Mucho veneno en la medicina, mucho veneno en la golosina. Cada ciudadano asuma su deber social, no hay que dejar a otro la responsabilidad. No, el niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, y mucha televisión. El niño de hoy en día, y hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día habla como sonso, o sea, él aún sabe demasiado tonto. El niño de hoy en día aprende muy pronto. Todo es dinero, todo es un monto. El niño de hoy en día se contamina con el sistema que se respira. El niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño a estas alturas no aprende todavía. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Educación, demasiada diversión. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, Lavalle, Branca, Trovato, Espadoni, Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Dromi, Ladone, Udarvide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoban, Ancoban, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. ¡Ya! ¡Oh! Ya te dije que le dé la pastilla azul a tu abuelo, que cada tanto llama y deja esos mensajes en la radio, completamente sacado, desubicado. Enojado un poquito. Bueno, prestos estamos entonces a cantar la canción. Todos allí en sus casas pueden tomar un sonajero, las llaves. Si tienen algún instrumento, pueden agarrar un instrumento. Negro, vos que te gusta tocar la conga. A vos que te gusta tocarla, Negro. Agarra la conga y tráela acá, así también trajo la conga, agregamos un poco de percusión. A ver. Bien. ¿Vas a saber qué hacer con eso? No sé. Él se toca la conga. Bueno, vamos a ver entonces. Voy a arrancar con el acorde que corresponde a un hitazo. Es el do mayor. Pulpo, ¿vos podés bajar la cortina completamente? ¿Está muerta ya? Sí. Cuac. Muy bien. Ese no era un chiste, no había sido la intención. Bueno, han dejado muchas frases, se ha complicado bastante, bastante porque casi ninguna rima, casi ninguna rima. Pero más o menos dice así: la cosa está que arde, tu novia puta con mi pingo se ahoga. Ya son cinco los punteros, el dedo gordo garpa. Agua que no has de beber, haz la hielo pa'l ferné. Y el estribo que dice: agua que no has de beber, haz la hielo pa'l ferné. No me peguen, soy Nico Gort. Este caballo representa y el primo el polvo no cuenta. No me peguen, soy Nico Gort. Este caballo representa y el primer polvo no cuenta, no cuenta, no sé. Agua que no has de beber, haz la hielo para el ferné. Agua que no has de beber, las manos arriba, a la hielo para el ferné. Preparando el trago todos, agua que no has de beber. Oh, sube el agua. Agua que no has de beber, haz la hielo pa'l ferné. Corazón. bravo para toda número la 3. Gente. Ustedes se dan cuenta. Ustedes se dan cuenta que están siendo compositores, gracias con las palmas, que han sido compositores, forman parte de unos temas que van a componer el disco Egocéntrico, porque para fin de año vamos a cortar uno a uno. Anda bien Deportes con el coro, gracias, dicen, Robolita, sí, Damian, gracias. La verdad que cada domingo te veo afinar más, ir más hacia los agudos. Trato de mejorar. ¿Estás trabajando en la semana? Estoy trabajando para mejorar para todos. ¿Con un coach? Sí. ¿Estás haciendo gárgara de huevo? Bueno, la gorda, la última hoy vez estuvo todo, o sea, es la última vez siguió el lineamiento igual. Del programa, siguió el lineamiento del programa perfectamente y hasta el final con lo de la gárgara de huevo creo que terminó de rematar la cuestión, casi tan buena como las canciones de Arjona, dice Andreso, que bueno, fanático de Arjona, de bueno, gárgara, esa hubiese sido una palabra, dice Rocco. Esa hubiese sido una buena palabra para poner, pero bueno, no, se quedó afuera. Hemos terminado el hit. Esto yo lo voy a recortar. Uganda Libre, ¿no? Que se vaya a Grondona. Y sí, temas como el Ferné. Vamos a poder ponerle a este. Vamos a ir poniendo los nombres de los temas. Entonces yo voy a ir cortando y vamos a hacer el disco masterizado. Vamos a vender 20 pesitos. Sí, 20 pesos, tranquilo. Pero van a cobrar ustedes derecho de autor, por supuesto. Obviamente, porque toda la gente que fue dejando frases, es los oyentes de este programa, dejan las frases, se convierten en... Esperamos que lo hayan registrado, porque si no lo registraron... Ya está todo registrado, está todo registrado y grabado, y además todo el mundo sabe que hoy, domingo, ¿qué domingo es hoy? 23. Es el programa 23. 23, sí, pero 16, hoy domingo 16. Domingo 16... 15. 15, la niña bonita. Sí, martes 17. Hoy es domingo 15, hoy es domingo 15. Que el domingo 15, bueno, ha salido, ha nacido este tema. El track 3. Muy bueno, bien. Listo, yo tengo que ir al baño. ¿Vos te quieres al baño? Sí, pero me voy a bañar, Yo lo voy a usar también. Yo ya prometí no garco más en este baño. Es un asco, yo me voy al baño. Hoy hablamos de sexo. Una gran charla, para mí. Yo me voy contento. ¿Te vas contento? Sí, la gente... ¿Evacuaste tus dudas? No sé si... Algo evacué. ¿Se te llenó el culo de duda? Algo evacué. La duda me parece que la tiene igual, ¿La tiene? No me tiraron muchos tips. Me dijeron pensar en un fitito, ponele, esa es buena. ¿En un fitito? Sí. Hay gente que cuenta el abecedario. Que cuentan el abecedario. Hay gente que cuenta el abecedario. Una amiga. Bueno, las mujeres no dijeron al final. No hubo ninguna mujer que haya comentado algo. Sí, simplemente. La señora de Romero dijo que espera el segundo. Claro. Espera el segundo. Está bien. Pero a veces el segundo es responsabilidad de la mujer, muchas veces. Porque la onda que le tiene que poner, claro. Tiene que levantar. Y porque hay que levantar. Estamos en rojo, digamos. O sea, gastamos más de lo que teníamos en la cuenta y tenemos que recuperar esa plata, claro, que nos queda en rojo. Bueno, una buena labia siempre soluciona. Hablar bien, decís vos. Claro, hablar mucho entre... Dirigirse como corresponde hacia otra persona. Bien. Bueno, dicho esto, entonces hablamos de sexo, hablamos de deporte, de la apertura. Hoy es un día tremendo. Hicimos el tema, fuimos a Marruecos, finalmente encontramos la música marroquí. Fuimos a Marruecos, pegamos un viajecito ahí por las callejuelas, con el negro cocinando unos tajín. Un tajín de carne, de ternera, una cosa cebolla, rica, ¿no? Vamos a hacerla acá, invitar por gente, favor, podemos negro. Sortear una cena con los egocéntricos, por sí, ejemplo. Se nos va a complicar para conseguir un cocinero, porque este no labura los domingos. Pero que venga y que cocine. No labura los domingos. Esto te lo hace de onda, ¿eh? Él viene acá a hablar en el programa de onda. Una cuota. Dejemos de prometer premios que no entregamos. Bueno, las remeras van a estar para esta semana. Y cuando estén las remeras vamos a sortear una más. O sea, vamos a hacer un concurso con remera en mano. Así la entregamos inmediatamente y se la lleva. Mostramos la foto. Le debemos una a Romero y otra a Mariana por haber ganado dos veces el facho. Pueden seguir votando durante la semana en el egocéntrico.blogspot.com. Por la encuesta, ¿qué concurso te gusta más? Si el rompe canciones o el facho. Dejan ahí, tildan y solo va haciendo las cuentas. Es una maravilla, qué matemática. La computrónica, como dijo Cafiero alguna vez. Gran. Bueno, señoras y señores, nos vamos al baño y damos por finalizado este acto del... No dijiste queridísimo programa. De este queridísimo programa. Gracias. Recuerden que el 16, en Piedra y Camino, toca LK5 el con... El Pulpo toca también, me dijo. Y el... Pará, ¿el 16 o el 19? No, 19. Jueves 19 toca el Pulpo. Vamos, Pulpo. En Ya no lo digas. No, está ofendido, está ofendido. Me olvidé, boludo, me olvidé. Pero haceme así. Haceme así. Tuyo no digas el mío, boludo. ¿Por qué no? Porque estamos el mismo día, boludo. ¿Y qué tiene que ver? Vos vas. O te podés ir acá cerca a Vicente López, a la ESMA, al coso de jazz, el festival de jazz, donde que es un encuentro colectivo de bandas de jazz, porque va a haber dos bandas ahí, va a estar IKH Trío y esto es a las 8 de la noche este jueves. Bien, eso va a ser en la ESMA, en el ECUNI, en el Centro Cultural de las Madres de Plaza de Mayo. Y más tarde, creo que 9:30, empieza en Piedra y Camino El Sonido de los Durmientes y LK5 dentro de Música Degenerada, ¿no? Cosa que vamos a armar acá, ya decía yo. Un raid musical un par de el meses. Jueves, ¿no? Un raid musical, tal cual. ¿Cómo me reparto yo? Y qué sé yo. Pero escúchame, ¿podés ir de un lugar al otro? Y el pulpo no, garpa, no. Yo, por ejemplo, lo vi dos veces, nada más. ¿Nada más? Toca menos el pulpo, así que... Y es el más chiquito. Y es el más chiquito. La familia creo que debe acompañar como corresponde. Por supuesto. Muy bien. Sí, a Andrés le gustó el tono subido del programa. Bueno. ¿Te das cuenta? Está muy bien, entonces. Voy para allá. Redondimos. Nos vamos. Chao, pulpo. Están haciendo competencia de pedo. El mío sale así porque tiene agüita. El agüita le va cayendo, viste, que te hace como burbuja. Pará, hacemos competencia de pedo, a ver quién tira más pedo, más largo. Por suerte tenemos un bidet y un inodoro. Yo puedo estar en el bidet y vos podés estar en el inodoro. Pero no cagué ese bidet. Sí, por lo único que les pido... Hacés correr el agua después. Yo voy a salir ahora de la ducha y mis medias, lo de la otra vez no. Las medias, por favor, déjenla ahí, no las toquen. Le hacemos otra joda. No, dale. Le hacemos otra joda. Negro, la toalla. No te preocupes, no hay ningún problema. La toalla necesito, ¿no? Sí, ahora te pasamos la toalla, te pasamos todo. ¿Pimienta en la toalla? ¿Pica? Pero pasar una de mano. Una toalla de mano. ¿Eh? Pasar una toalla de mano. Y ponerle tipo. Una toalla, una chiquitita así, mojada. Hacer un buraco. Sí. Un buraco tipo en el medio, la doblas. Sí. Y se la das. Que no se dé cuenta. Y nos vamos del, y nos vamos del baño. No, baño. Y le dejamos el chabón. Listo. Ahí, a ver qué onda. Que tenés shampoo de ahí, ¿no? Ahí. Espera que. No, fui a ver cómo iba. 1-0 sigue. Ah, bueno. Sí. Che, escuchame. Metete a bañarte, ¿eh? Acá... Pero tengo que abrir la fría o con la caliente sola estoy. No, la caliente sola está. No, es termotanque. Listo. Es termotanque esto. Tranquilo, sí. Tranquilo. Bueno. Toma. Esta es la. Tomate. Usaste la toallita esa que te dejé ahí arriba de la tapa del inodoro. Si no, ¿esta, la marroncita? La marroncita, esa. Listo. Ahí está, que está... Después te la trago, está recién limpia. Te la traigo, después te la lavo y te la traigo. Te la traigo limpia. No, yo acá no lo veo. Acá hay unas ojotas que no sé qué son. El peine pide. ¿Qué quiere hacer con el ¿Vos peine? ¿Vos, pelado? ¿Qué quieres el peine? ¿Por qué quieres el peine? ¿Qué quieres? Bueno, pero porque no tenga pelos en la cabeza no significa que no puedo usar peine. ¿Sabés cómo se peina el pecho? Posta, ya se raya al medio en el pecho. Ah, es el de los ositos, lo que tiene el chaleco. Sí. Y el ombligo produce lana. ¿No sabías? Vos revisás el ombligo. ¿Produce lana? Sacás cosas desastre, de lana. Desastre, negro. En un año te hace un ovillo. A 5 minutos. Trae el aspirador y le aspiramos el 0,003% de la producción argentina textil viene del cosí negro. Es como una pequeña ovejita. Sí, pero al toque. Industrial. Al toque, sí. Escuchame una cosa. Es algo que te iba a decir. Pasale todo. Ya está. ¿Le hiciste el agujero? Sí, ya está. Joya, listo. Bueno, vámonos. Otro jabón, no tenés. Vámonos. No, vámonos y dejemos con la. Yo me voy para. Estoy en la cocina, güey. Ya salimos, Salímonos. Bueno, dale. Termino y pedimos algo de comer. Te dejé un expectorante ahí por las dudas. Bañate. ¿Qué? Vos bañate tranquilo. Nada, deja. Que creo es porque así lo siento. Dice el malo. Loco, esta toalla está todo geriada. Si creo lo que creo es porque así lo siento. Dice el malo y contamina mi corazón es muy sincero. ¿Cuántos vendrán y querrán maltratarme con su maldad?